Hola, buenas tardes. Pues somos un grupo que se encargó de hablar de situaciones culturales. De pronto hubo al inicio un debate, o bueno, sí, una serie de opiniones acerca de lo que consideramos cultura. Y pues ahí pensamos que hay una división fuerte entre la cultura capitalista y las diferentes culturas pues a lo largo del tiempo, y que están sustentadas muchas en principios que la cultura capitalista no tiene. Entonces, bueno, me voy a enfocar en esa parte de la cultura capitalista, algunas de sus características que tratan de uniformar la vida y nos alejan de encuentros reales, nos hacen espectadores, nos limitan la expresión. El arte la ven como mercancía, la calle la ven como mercancía, como centros comerciales, los alimentos son veneno, las colonias, en todas las colonias del DF hay centros comerciales, cada vez más, hay por todos lados bancos, por todos lados hay machismo, es una cultura de lo inmediato, ¿no? Es algo muy, muy rápido, los museos son espectáculos, cada vez son más espectaculares, tratan de llevar a artistas consagrados de todos los tiempos y se olvidan de la cultura viva. Los transportes son contaminantes, los medicamentos también nos están enfermando, las galerías de arte son especulativas, todo está basado en el egoísmo, todo está basado en la aburrición, en el sinsentido, ¿no? Entonces, ante eso pensamos que hay también una cultura de la liberación, una cultura que no solamente está enmarcada en algunos espacios como galerías o espacios que consideran dentro de la Secretaría de Cultura, ¿no? Sino que van más allá y buscan liberarnos como personas, y algunos de los espacios son como este, el Chanti, y definitivamente muchos más, que algunos están en construcción y otros pues están ya accionando desde hace muchos años, ¿no? Es el caso de lo que va a comentar Susana. Bueno, pues nosotros en nuestra mesa pues hicimos como toda una lluvia de ideas de qué era lo que pues a nosotros entendíamos por cultura. Y bueno, pues una definición de cultura fue que pues cultura es el pensar, el convivir y el sentir de los pueblos. Entonces, pues esa es la definición que nosotros tenemos de cultura. Y muy al contrario de lo que piensa el capital de los espacios de cultura, pues nosotros estamos de acuerdo que los espacios culturales pues son los mercados, los tianguis, los parques, los transportes, las formas de transporte, porque esos son los que generan convivencia y los que generan intercambio y generan comunidad y generan pues toda esta sentir y este pensar de los pueblos. Pues entonces digamos que esta cultura, pues lo que nosotros entendemos por cultura pues es eso, es la cultura a través pues de estas expresiones cotidianas. Y bueno, pues que estas expresiones culturales que son pues originarias de los pueblos, lo que se basan también mucho en lo que es la solidaridad y en el apoyo mutuo, porque pues en esta forma de hacer comunidad y de convivir en comunidad, pues lo que se generan pues son esos lazos en donde pues ahí se fluye, ¿no?, esta comunicación, esta identidad, que pues a través de la música, del teatro, de la danza, de la gráfica y de las expresiones visuales, pues nos identificamos y pues podemos crear esa comunidad pues que nos ayuda a pues a tener este apoyo mutuo. Pues sí, y bueno, esta es también llamada cultura popular, ¿no?, que es como pues como también la llamamos nosotros, ¿no? Es una cultura popular y que tiene también su origen mucho también en las lenguas indígenas, que pues hablamos también, que muchas veces pues a lo mejor no todos la hablamos, pero pues sí son estas formas que también expresan perfectamente nuestro sentir y nuestro pensar del mundo, nuestro pensar sobre el mundo. Bueno, Y también pues hablamos mucho de esta pues de esta cuestión de la educación, porque pues también la cultura se pues se transmite a través de la educación, ¿no? Y que es la educación lo que pues reproduce la cultura, y que hemos visto cómo el capitalismo pues se ha encargado de cada vez mermar más esta cultura, como lo había comentado este compañero, en esta parte, ¿no? Que pues es la cultura pues que no te deja expresarte, que ve, lo ve como mercancía, que te cobra por entrar o te cobra por cualquier, por todo, ¿no? Y que bueno, pues que al contrario, pues bueno, la educación, lo que nosotros aprendimos, ¿no? Nuestra generación, pues era una serie de conocimientos y serie de prácticas que tenían más que ver con esa cultura popular, como eran los bailes, las canciones, los poemas, y que cada vez más en estos lugares, centros educativos, pues cada vez más se está coartando este tipo de expresiones e inclusive limitando, ¿no? O sea, ya no son permitidas en las escuelas este tipo de expresiones, inclusive son reprimidas, ¿no? ya no promueven este tipo de actividades culturales. Pasamos a la siguiente. Podría agregar brevemente que las colonias, los barrios que toman las calles para hacer sus fiestas, para hacer sus mercados, para hacer sus diferentes actividades, son las culturas que de alguna forma se irán salvando y que hay que reforzarlas para que no entren pues las múltiples industrias que de destrucción. Así es.